Nosotros escuchamos. Estamos en un estado latente donde se casa el voleo, las ideas y los pensamientos que giran en nuestro entorno en forma de discursos. Y no los reproducimos. No los reproducimos. Esa idea se digiere, se reflexiona, se critica, se piensa una y mil veces en pequeños cortos eléctricos dentro de nuestra sinapsis nerviosa. De todas esas voces, llevamos un reclamo a través del ente radiofónico. Levantamos las banderas que nos representan, agitamos el puño y pintamos las paredes que haya que pintar. Trasladamos el micrófono y le damos voz al desfavorecido y marchamos acompañando nuestros valores y nuestros ideales para plantarse ante lo que consideramos una injusticia social, ante los poderosos que todo lo tienen pero que todo lo niegan, ante los corruptos que se la llevan toda para ellos a costa del hambre del pueblo, ante los hipócritas que apoyaron otra vez un modelo neoliberal y quieren llevarse puesta la verdad y la memoria, ante los imperialistas de la palabra que encierran a la gente en su burbuja mediática, ante cualquiera que quiera regalar a los de afuera lo que nos pertenece. Nosotros no solo escuchamos. Escuchamos, resignificamos y devolvemos con la verdad. Nuestra verdad. La verdad de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que sentimos. Nuestra verdad sonora. Voces y melodías. Ruidos y silencios. Secuencias, ambientes, discurso, orden. El orden de los sonidos. Haciendo realidad la ficción y ficcionalizando lo real. El orden de los sonidos. Interpelando al otro. Incentivando la reacción. El orden de los sonidos. Buscamos inquietarte. Queremos despertarte. Necesitamos escucharte. ¡Dale, gritá! Usemos el orden de los sonidos como nuestra arma para la revolución. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas. el purgatorio. Muy buenas noches, bienvenidos al Purgatorio. La voz que escuchaban hace un ratito, Mauro Salinas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? Mi buen compañero a diestra y siniestra, Gonzalo Seguel. ¿Cómo le va, Mauro? Muy bien. Hoy empezamos a presentarnos, así ya se hace todo más fácil después, claro que cada sí. Uno sabe quién es. Claro que sí, como siempre, en la producción va a estar Juliana Moreno. Después, en la operación técnica está Tamara Gocci. Y también nos van a estar acompañando a lo largo del programa Luciano Montefinale. Y Agustina Gallardo. Y también el comandante intergaláctico Juan Crugeli. Que va a estar presentando la sala de ensayo de hoy. Sí, la parte 2 de la sala de ensayo de las armas que estuvimos grabando la semana pasada. Hace una semana, ya no me acuerdo cuándo. Claro, pasa que quedó tanto material afuera. Claro. Que pueden encontrar en la versión extendida de nuestro nuevo canal de YouTube. Llamado El Purgatorio Videoteca Radial, pueden encontrar las versiones extendidas de la sala de amarillo también y claro. Algunas otras cosas que vamos a ir subiendo a lo largo de la semana. Y también nos pueden encontrar en Instagram, que es El Purgatorio Radio. Pero bueno, hoy el orden de los sonidos. El orden de los sonidos como lo que va saliendo desde el ente radiofónico, entendemos claro. Nosotros, y usar ese, como decía yo en la editorial, como un arma para generar un poco de conciencia. Sí, intentará ser como un manifiesto de lo que creemos que necesita la radio y de lo que no creemos también que necesita. Como por ejemplo, un montón de casos que van a ir viendo también a lo largo del programa, pero... No hace falta aclarar mucho más. Así que ya arranquemos. Sí. De toque. Ahora sí, hoy más que nunca, tomamos sus oídos. En este mundo, habitado por pasajeros de distintas pesadillas, por mestizos cruzados entre dioses y monos, por autómatas fabricados en las industrias de la cultura, Frankensteins y Marysteins, construidos con palabras muertas, locos peligrosos con mucha sabiduría, deformes que gobiernan las calles, y por insensatas gentes que durante 40 o 50 años destruyen el diamante de su ser para cobrar una propina mensual. Un mundo donde además hay ángeles y duendes y brujas y piratas. Un mundo que todavía huye hacia esa época romántica que jamás se atreverá a vivir. En tan mundo, la elegancia de ese camino que hace el beso antes de llegar a tu boca... Ese conmovedor vuelo de dos almas que jamás podrán encontrarse porque al intentarlo y se besan, se han despedido para siempre. Y vos sos una navaja afilada para cortar la cartulina congelada de los ojos muertos del que te observa. Y ahora, trata de escuchar. Ahora cerrá los ojos. Y trata de escuchar. Hay una melodía. No es el viento sobre los árboles. El árbol es un violín. Y el viento, su ejecutor. No son pasos en la escalera. Es un tambor. Los pies son los palillos y los escalones la batería. No son palabras las que salen de tu boca. Tu voz es una flauta. Y solo el silencio nos escucha. Bien, ahora mismo, desde este otoño que empapa el pavimento y las paredes y las ropas y el alma, si tenemos lo que sea, esa finita tristeza que se enrosca por dentro como una madre selva y endiesa así, justo, asoma sus floridas puntas por las orejas y la nariz y los ojos. En días así, digo, cierro los ojos y veo ese largo camino polvoriento del verano que se extiende hasta el horizonte como un río seco bajo el sol. Es el camino de tierra entre Chacabuco y Bragado, ese mismo semejante a una áspera corteza de árbol viejo con tantos y tantos surcos. El almacén de don Luis Estéfano en una esquina de acacias hasta el año 33 y después para siempre en la memoria. Y la de Iglesias a la derecha, más adelante, ya por el camino del gauchito. Después, esa loma que trepa brevemente hacia el cielo y después el puente sobre el río Salado. Que es el mismo límite entre los dos partidos, según dicen los carteles de chapa en una y otra punta. Y uno imagina que hay en el aire una línea invisible y que el aire es sutilmente distinto a cada lado de esa línea. Hoy, en Sala de Ensayo, Las Armas Buenos Aires, volumen 2. Está claro que son, que no somos sociólogos, o sea que darle muchas vueltas a la parte geográfica o sociopolítica, y sí, cualquier expresión artística tiene, pero podríamos hacer canciones sobre naves espaciales, no tiene nada que ver. Si las escribís bien, está bien, Bradbury, está bueno, y hay gente que escribe canciones sobre naves espaciales, es un espanto. Seguimos a un Mateo. Thank you. quedaste con las cosas buenas, yo con las cicatrices en la piel. Y yo ya me estoy yendo, ya me estoy yendo otra vez. Las chicas brillan como la luna, los chicos ya están. Y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Un poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte. Y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Normal, yo, más yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Mozo, ahora sí. ¿Puede ser un vino? Ha llegado el momento de vineratura con Agustina Gallardo. Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es tu espacio, así que. Sí. O sea, después la cuenta claramente la vas a pagar vos, así que. Bueno, eso lo vemos al final. ¿Eh? Eso lo vemos al final. Eso es un desafío. Sin profundizar demasiado en explicaciones físicas, podríamos decir que el sonido se produce en el oído por la vibración de los cuerpos. Sin profundizar demasiado en definiciones etimológicas, podríamos decir que vibrar es esa oscilación de un cuerpo en torno a su posición de equilibrio. Pero también podríamos decir que también significa emocionarse o conmoverse por algo. Sonido, vibrar, cuerpos, encuentro, emoción, sentir por, sentir con. De este balbuceo, sin demasiado sentido, empiezo a vislumbrar nueva idea. Al sonido lo tracciona las ansias por el encuentro, la búsqueda de un otro para vibrar. En el sonido se motoriza lo que nos compone, lo triste, lo sucio, lo luminoso, el amor y el desamor, la soledad. Así llegué a Todd. Un cuento incluido en un libro que se llama Las redes invisibles y que lo escribió Sebastián Robles. ¿Todo se llama el cuento? Todd. Todd. Que es la palabra alemana que habla de la muerte. Ah, mirá. Hago un pequeño rodeo para llegar a de esto que estamos hablando. Por favor. Todd está en un libro que se llama Las redes invisibles, que es una suma de redes sociales inventadas. Todd es el primer cuento y describe una red social de enfermos moribundos, digo, enfermos terminales. La condición para entrar a esta red social es tener el diagnóstico de una enfermedad terminal. Al principio eran 6 meses, después fueron 2 años, y el inventor de esta red social dice que en realidad es una convención estricta, teórica, es sin validez. Una invención, ya que todos nos vamos a morir. El cuento es muy interesante porque describe el funcionamiento de esta red social. Por ejemplo, que hay salas de religión y esoterismo, que hay salas de encuentros para buscar parejas, que no se sabe hasta cuándo van a durar, porque digo, la pregunta es quién desaparece primero. Los encuentros se dan en esta interfaz digital. Sin embargo, esto es una excusa para contar otra cosa, que el cuento funciona así también. El cuento en realidad narra la historia del creador de Todd, como si fuese el creador de Facebook contar la historia de Mark Zuckerberg, por ejemplo. Zuckerberg. El creador de Todd se llama Hans Siebel, es un alemán, y cuenta la historia de su padre, que vivió en la Alemania dividida por la cortina, que era un radioaficionado. Cuenta cómo él subía al ático de su casa y con un equipo precario buscaba establecer un contacto con gente que estuviese del otro lado de la cortina. Era un contacto de gente que no podía encontrarse nunca cara a cara. Claro. Radio aficionado no somos nosotros, ni la gente que hace radio, ni la gente que escucha radio, sino que es la gente que se comunica por UHF, que es la señal de radio que usan, por ejemplo, muchos taxistas. Claro, o los camioneros también. Los camioneros también, claro. Sí, sí. Que entonces en esas ondas pueden viajar un montón de espacio, dependiendo también la antena. Sí, así puedes también interferir diferentes conversaciones por ahí. Claro. Y es interesante. Un mundo que no sé si seguirá existiendo ahora. Y yo creo que termina siendo casi como una puede ser una radio media privada entre dos personas. Claro. ¿No? En el cuento dice: la sociedad de los radioaficionados consistía en armar sus equipos, pasar las noches en una guardilla de la casa, sondear el ruido blanco. Ese era el tipo de cosas sobre las que conversaban cuando establecían contacto. ¿Dónde habían conseguido las partes de los equipos de radiotransmisión? ¿Cuánto les había costado? Y cuando entraban en confianza, también hablaban de la tensión que generaba en sus familias el hecho de que pasaran tanto tiempo solos. El padre de Siebel, el creador de Todd, encuentra a una persona del otro lado que la identifica a través del ruido de línea por los nocturnos de Chopin. Y se hace como amigo, digo, siempre establece conexión con la misma persona. Y cuando al padre de Siebel, el creador de Todd, le diagnostican cáncer, es a ese amigo del otro lado, el primero al que se lo cuenta. Digo, acá vuelve la cuestión de la enfermedad terminal, por eso. Ahí está el puente en la historia. Cuando en la historia el padre muere muy rápidamente por esta enfermedad, y años después el hijo viaja a la ciudad donde vivía el amigo que había establecido en esta conexión. Y no lo encuentra, y encuentra a la hija. Que la hija le dice que en realidad su padre era un mentiroso compulsivo, que en cada contacto que hacía a través de estos equipos radiotransmisores inventaba un personaje. Un día era un banquero de tal ciudad, otro día era un médico de tal otra. Un mitómano, la necesidad de mentir. Claro, aprovechando el anonimato, ¿no? Claro. Él se refugiaba en ese anonimato que sabía que nunca se iba a romper por esta limitación físico-geográfico-política, y establecía conexiones en las que inventaba personajes y siempre eran diferentes. Y lo llevaba al extremo. La hija estaba muy enojada con el padre por haber hecho eso, el padre ya muerto también, porque, dice, mi padre nos fundió, se pasaba el día manejando los equipos e inventando historias. Lo interesante del cuento es que esto lo toma el hijo del amigo y funda todo. Y me parecía que estaba bueno traerlo hoy por esto que que hablábamos hoy, digo, eran sonidos, era Chopin, era el sonido de una transmisión, había interferencias, había contacto, y el contacto era real, pero también era falso, digo, falso en términos de que no existía. De lo que se decía. Pero para ellos era real y eso era lo que importaba. Y quería leer el último párrafo del cuento para terminar también con mi columna. Y dice así: esto lo escribe el inventor de Todd en su última publicación en la red social antes de morir, él mismo. Y dice: pensé que escribía una novela, pero en realidad escribo mi autobiografía. Falta poco para el final. Fui soberbio, necio. Ahora no sé a dónde vamos. No tengo más que agregar excepto una cosa que aprendí en estos años. Vivir no es amar, reproducirse, ser admirado, odiado o querido. No es ni siquiera elaborar la trama de una historia. Es lo único que sé. Vivir es emitir señales de vida. Genial. La verdad, increíble. Me gustó. ¿Cómo es el autor? Sebastián Robles. Yo este me lo llevo. Oye, me lleva a mí. Bueno, Agus, muchas gracias. Ahora pedimos otro vino. Pero si no lo trajo todavía. Bueno, pedile que lo traiga. No le voy a dejar por opina. Está bien. Nada, sí, se lo merece. No, no, nos vamos así. Muchas gracias, Agustina. De nada. Este es el flash que informaría. Se estaría llevando a cabo una toma de rehenes en el banco del 184 entre 1363 y 0,45 o 0,46, donde vecinos nos cuentan que los maleantes podrían tener armas y también hay una posibilidad de que tengan balas. Mañana, pasado o un día de estos, se supone que se confirmaría el paro nacional que estaría encabezado por la FEPTEP y la COLALES. Habrían colisionado 3 o 4 autos cerca de una esquina de algún barrio de La Plata o casi Berisso. Según fuentes del lugar, podrían ser varios los heridos y se confirmaría 1 o 2 muertes y tal vez 3. Serían casi las 10 y pico y largo de la noche. La temperatura anda entre los 10 y 12 o 13 grados. Este fue el flash que informaría. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Agenda Olga Vázquez. Viernes 19 de mayo, desde las 10 de la noche. Ciclo de payasos para adultos. Clowns on Fire 3. Presenta Ey Pacha y Lima Limón, con Rocío Castellanos y Ana Belmonte. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vázquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vázquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas Las Cocas o Quilombo de Amulierada. La Gran Puta. Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Venía a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el purgatorio. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué devaluada está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Las Armas, Buenos Aires. Ya no quiero sacudir ningún candado. Ya no me interesa si doy paso. Ya no sé si quiero llegar a otro lado. Del otro lado el guardián no es yo. Ya me ataron y lo perdí casi todo. Igualmente por el barrio ya llegué. Me paró de manos pues de cualquier modo. Queda nada para defender. Y si esa faca viene en el corazón, creo que esa altura ya no dolería. Voy a quedarme guardado en el buzón. Guardado en el buzón. Depende qué mirada, qué pienses. Pero no porque esté mal, es otra, sencillamente la mirada del rock es periférico. El rock no es. Nunca es. O el rock pasa a estar en el centro y pierde cierta esencia. No sé si esencia es la palabra, pero ¿entendés? Entonces es eso. ¿Cómo andan, amigos de fútbol argentino? Vengo a traerles lo que ha dejado la fecha 18, que arrancó el viernes entre Olimpo y Ferro, partido que se suspendió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando los hinchas visitantes encendieron bengalas que prendieron fuego las banderas. La fecha continuó el sábado entre Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors, que igualaron 0-0, pero dieron un gran espectáculo, ya que el partido tuvo 6 expulsiones, 3 fueron directas, 2 fueron fracturas expuestas y una un cortito al mentón. También hubo cantos xenófobos. Por la noche, Chicago recibió a Chacarita en el Chato Carreras de Chapalmalat y fue horteada 4-0 para el local. El póker de goles, obra del maestro de Gomito Gómez, que se llevó la pelota y el número de teléfono de la hija de Lunac. Mañana continúa la fecha con Río de la Plata, Estudiantes de la Plata y Carreras Athletic Club versus Belgrano de Córdoba. Thank you. tuvimos un poquito de noticias de acá, de noticias de allá, un poco de todo. La sala de ensayo que sigue su curso. Y también me quería acordar, ya me acordé, pero en vivo, de Belén Valenzuela también, sí, de que está participando. Que hoy no puede estar presente, pero sí va a estar en nuestros corazones. Ah, y siempre. Y quien sí está presente acá es el Pasquín del Palomo, Luciano Montefinale. Ahora todos tenemos el placer de hablar con Luciano. Así es, buenas noches, gracias a todos los que están del otro lado. Hola, amigueros y amigueraus. Bien, la columna un poco más bajada a tierra ya del programa. De un ondazo. Claro. ¿De un ondazo? Sí, en este programa que hemos decidido hacer de homenaje a la radio, si se quiere. Pensaba que estaba bueno traer a colación lo que es la política comunicacional de la Alianza a partir de su asunción. Muy en contraposición a la radio y a los medios que nosotros pretendemos militar. Hay que recordar que ni bien asumió, la primera medida fue sacar un decreto que anule la ley de medios, otro decreto que crea a través del cual se crea el Ministerio de Comunicaciones a cargo del ministro de Clarín, Oscar Aguad, el cual el AFCA y la AFTIC pasan a estar en manos de este ministerio. A la órbita gubernamental, digamos. Así es, recordemos aquella Navidad del 2015 que Sabatella pasó, claro, casi atrincherado dentro de la AFCA. Y a partir de esto cómo se trata de imponer un nuevo concepto de comunicacional. Se barrió con una lucha de años que dimos en la Argentina, que la verdad que fue avanzada, fue una, la creación de la ley de medios fue un cultivo popular muy enorgullecedor. Y para graficar un poco más o menos de qué estoy hablando, trajimos la palabra del ministro de Clarín. Aguántense las ganas de vomitar. ¿Qué va a pasar con la ley de medios? Bueno, aplicar la filosofía contraria. Esta fue hecha, esa ley fue hecha para competir o para aniquilar el grupo Clarín y algunos otros medios con las que el gobierno no simpatizaba. La filosofía es toda la contraria, es decir, la libertad de expresión va a ser absoluta durante nuestra gestión. El derecho a estar informado de los ciudadanos argentinos, pues lo vamos a hacer realidad, y los medios van a tener que competir como se compite en el mercado. Por supuesto que trataremos de ayudar a los medios más pequeños, los que tienen medios menos posibilidades, pero la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. Echar palabras sobre el testimonio de este tipo es oscurecer un poco. Quedó clarito cómo se interpone, cómo se impone, perdón, una lógica comercial, una lógica mercantilista de la palabra por sobre ese concepto, ese paradigma que habíamos logrado construir de la comunicación como un derecho. Una cosa, me encantó cómo reflejás el pero, sobre todo cuando en un momento, cuando se dice pero, sobre todo en lo que venía hablando Aguad, después de lo que dice el pero, no importa, ya está. O sea, vamos a defenderlo a los medios chicos, dice, encima tratando de medios chicos, como pero, si no hubiesen, claro, medios grandes. Ya, bueno, una cuestión discursiva que lo dice todo. Y después, no vamos a seguir con esta ley de medios. Claro, el tema a mí me pareció el tema de competir con las lógicas de mercado, ¿no? Como si una radio comunitaria tiene la misma capacidad de competir con una lógica de mercado. Durante la ley de medios está el tema de los Fomeca, que eran un fondo de fomento, bueno, donde se fomentaba, si bien la radio no los que integraban la radio no podían generar una sostenibilidad económica, sí la radio podía tener una sustentabilidad con la que manejarse para arreglar las cosas, para mejorar equipos. Sí, bueno, claro, eso fue tal vez una faltante la implementación de la ley, claro, que es lo que hoy permite que se pueda atropellar así tan vastamente y tan impunemente. Sí, sobre todo lo bueno que se estaba haciendo, que era cultivar un poco la pluralidad de voces, que haya diferentes discursos y mensajes desde los diferentes medios, y que no todo un grupo, el grupo Clarín, tenga la hegemonía del discurso en en todos los ámbitos. Sí, bueno, es meter a todo dentro de la misma bolsa, que es la bolsa de lo que no vende, no existe, no tiene por qué existir. Y justamente las radios comunitarias, los medios comunitarios, están en contra de esa lógica comercial. Ahí, en la palabra de Aguad, esgrime que la ley de medios era para atacar simplemente a Clarín. Es Clarín, pero podría ser a nivel continental o globo, podría ser cualquier otro gran medio, sí. Gran medio, entendiendo el tema de conglomerado mediático, digamos, de sí, que sea, el mundo es New York Times, el nombre que sea, de la empresa que sea. Claro. Lo que se quiere acá es repartir la palabra y que Claro. Todos tengan un poco de poder, de alcance, básicamente. Para mí, un tema que hay con esto de la libertad de expresión de Clarín es, o sea, no significa que un medio pueda comprar, por ejemplo, todo el espectro radioeléctrico, ¿no? Uh-huh. Y que eso sería libertad de expresión, porque sería... No, sería cambiar las manos. De impreso, sino de... o sea, la única forma de mejorar la libertad de expresión es generar más medios, y bueno, como dicen, más medios chicos. Diversificando. Es en la construcción de nuevos medios, de miles de medios que sean sostenidos, no por los negocios ajenos a lo que es la comunicación, porque si uno se piensa en grandes revistas, por poner un ejemplo, de que tiene el Grupo Clarín, que son como La Para Ti o todas esas revistas, que en verdad son cadáveres que andan circulando por los puestitos de diarios, pero que esas revistas no son sostenidas por un público que las compra, que las lee, sino que son sostenidas por... En última instancia, por publicidad, que eso está muy bien, pero sino que es por negocios que van por fuera de lo que es lo comunicacional de estos mismos medios. En este sentido, vale remarcar que no es solo una cuestión conceptual de que, bueno, ahora es todo, ahora se corre del eje la comunicación como un derecho, sino que esto viene acarreado con prácticas concretas de hostigamiento a los medios comunitarios, a los medios estatales también, que también supieron construir una programación, si se quiere, bueno, particularmente los que son las radios, que no está en estrecha relación con la competencia de audiencias, sino que está en la búsqueda, por ejemplo, del, bueno, ya para seguir en el ámbito radial, de distintos sonidos, de distintas experiencias sonoras, de otras expresiones que no debemos encontrar en cada lugar donde mueves el dial. Y en este sentido, bueno, vemos como acá tenemos un ejemplo muy claro, que es Radio Provincia, el cual tiene un claro desmantelamiento. Quien las escucha puede escuchar a sus conductores quejarse constantemente de lo mal que están las cosas, y además de eso, la persecución a sus trabajadores, quienes son despedidos, han levantado programación. Bueno, Radio Nacional es otro ejemplo clarito, y ni hablar de radios comunitarias en las que han sufrido sus periodistas persecución y hostigamiento policial concreto. Sí, esa réplica se hace en todas las radios. Por ejemplo, en Entre Ríos, de donde yo soy, LT11, creo que era la radio de ahí, ahora son una repetidora de Radio Nacional nomás, sí. Y la programación que estaba ahí la levantaron entera, y también en la misma radio de Paraná. Así que, bueno, es todo esto para... En todos lados. Sí, para ir cerrando, todo esto apunta a... O construye un gran mal, que es la homogeneización de la cultura, de los saberes, de los gustos. Justamente la diversificación de las radios, por poner este ejemplo, a lo que apunta es a la unión de territorio, pero al compartir saberes, experiencias. Que, sí, bueno. De esta manera se centraliza todo el poder de la palabra en un solo grupo, conglomerado de medios que tiene que ver con radio, televisión, diarios, el papel prensa y un montón de empresas que quedan atrás, que son las grandes inversoras de estos medios. Así que bueno, muchas gracias. No hay por qué. El Pasquín. Gracias, Luciano. Otra vez, el Purgatorio. Bienvenidos al segmento especial de la entrevista que tenemos en este programa. Hoy vamos a tener a un invitado muy especial. nuestro programa vamos a tener al Tato González. Hola Tato, por favor, que ponete cómodo. Hola, muchas gracias, gracias. Tato González es el portero del edificio donde vive Javier Basterrica, alias El Gigoló. Primero lo que quiere saber toda la Argentina. ¿Cuáles son los desechos del Gigoló? No, los desechos de Javier, bueno, últimamente mucho champá cristal. Está fumando demasiado, Javier, me parece. Está tirando aproximadamente 3 atados de Marlboro por bolsa de basura, ¿no? Yo le he dicho, Javi, tenés que fumar menos, ¿viste? Porque, sobre todo, ¿viste? Para el desarrollo del deporte. No le gusta el polo, pero ha sabido jugar al fútbol en su tiempo, en alguna época, ¿viste? Era buen 4, Javier. Sí, jugaba de 4, de verdad, muy bien. Por la derecha a veces me comía un poco la espalda, ¿viste? Nunca quedó en central, donde él es hincha, ¿viste? Pero sí, es un muy buen pibe. Además, es un tipo que nunca le gustó laburar, pero siempre supo rebuscársela en todos los ámbitos de la vida cotidiana, así que le mando un saludo, Javier, y cuando quiere tome uno mate, siempre estoy a disposición tuya, porque vos para mí sos un amigo, sos un amigo, y yo te quiero mucho, Javier, te quiero, te amo. Y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Las armas, Buenos Aires. Está partida en dos. aquí. Bueno, así ha llegado el momento hoy del orden de los sonidos y el último de los órdenes de los sonidos, que es ya siempre la despedida. ¿O no? Sí, sí, sí, claramente. Lo último es la despedida, es la marca distintiva del programa. Claro. Tiene una marca de inicio, una marca en el medio y diferentes marcas. Bueno, y despedidas. No. Así que bueno, repaso rápido si querés el equipo. ¿Te parece? Dale, dale, me encanta. Mauro Salinas. Gonzalo Seguel. Tamara Goche en la operación. Juliana Moreno en la producción. Agustina Gallardo, Luciana Montefinale y el comandante intergaláctico Juan Cruz Gel estuvieron pasando por el programa. Esto ha sido El Purgatorio. Nos vemos el jueves que viene a las 10 de la noche. ¡Chao, chao! Esto fue... El purgatorio. Came fuera.